Yo creo que el Señor rogaba en su corazón para que esa mujer no desmayara. Y rogaba para que no desmayara esa mujer. Y no desmayara. Tenía un conflicto. Acercarse en ese tiempo a los judíos era complicado, porque los judíos eran racistas. Y a los samaritanos y a los cananeos les decían perro, hermano. Eran racistas, clasistas los judíos. Y esta mujer tuvo el valor de acercarse por la fe, por su fe. Tuvo el valor de acercarse a ese grupo de judíos corriendo el riesgo que fuera rechazada. Y de hecho fue rechazada por los apóstoles. El Señor no lo rechazó, pero se quedaba callado, no le respondía. Al contrario, le tiraba una y le respondía a la mujer. Después le tiraba otra y le respondía. Entonces se le dijo, esta mujer tiene fe. Y al final le declara, Señor, sí, sí sé. Que aún los que no son del pueblo de Dios, que aún los más necesitados, si es tu voluntad, reciben algo de Dios. Aunque me trates de perrilla, aunque tus apóstoles me digan que... Yo creo que los apóstoles querían pescarla y echarla para afuera y... No importa. Y ahí el Señor le dice, grande es tu fe. Tu fe, tu fe. Hágase como tú quieras. Hermano, esto para mí es impactante porque Dios condiciona la fe, hermano. El Dios grande y todopoderoso vas a obtener de acuerdo a tu fe. ¿Me entienden? Cuando Dios dice a Josué, pasa y toma la tierra, Dios le pone una condición y Dios le da una medida. Le dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Esa era la medida de fe. Cuando empezamos a dudar, hermano, empezamos a tener crisis de fe. Hermano, se nos viene el mundo abajo. Empezamos a tener problemas familiares. Yo sé, porque también tengo familia y también vivo problemas familiares y problemas económicos y por aquí y por allá, pero ¿y? ¿Y dónde está mi fe? Y el Señor dice, usa la fe. Y ahí empezamos. Esta mujer tenía conflicto, o sea, el solo hecho de acercarse a los judíos ya era un problema. Por lo racista que eran. Pero insistió hasta que obtuvo lo que ella quería y su hija fue liberada. Gloria a Dios. Imagínate, hermano, tu fe. No es que yo no tengo fe. No es que yo soy nuevita en el Señor. ¿Cuánto lleváis? 30 años. Pero hermano, no importa la que Dios no ve, Dios no mide la fe por... No, va por la actitud que yo tenga de fe. Oiga, un día el Señor estaba predicando y estaba todo lleno. Y unos amigos hicieron un hoyo arriba y bajaron un paralítico porque no podían entrar. Y Jesucristo, al ver la fe de ellos, ni siquiera la fe, al ver la fe de ellos, le dijo, levántate. ¿Me entienden, hermano? Dios ha dado una medida de fe. Tú nunca digas, no, no tengo fe, es que es muy difícil. No, ya te estáis limitando, ya estáis, no estáis hablando fe. Ve esta mujer. ¿Cuánto obstáculo tuvo? Oiga, ¿se imaginan ustedes? Yo me ofendo y me voy. ¿Qué voy a estar pasando ahí? Porque hay gente, pues. Y al final ella se postra a los pies por un deseo. La fe es un deseo. Tiene una ley que es un deseo. Yo deseo y por ese deseo yo insisto y le doy y oro y voy de nuevo y le doy hasta que vea la respuesta de Dios. Hermano, llora todo lo que quiera. Llora todo lo que quiera. Dios no tiene un departamento de quejas arriba. Dios no escucha las quejas. Dios ve la fe. Y cuando llores, levántate y di, sí, Señor, me desahogué, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a hacer el milagro. Yo sé que tú vas a cambiar la situación. ¿Ah? Yo sé que tú vas a hacer, vas a abrir las puertas por la fe que tú me has dado, Señor. ¿Tú qué crees que va a hacer Dios? Insiste, hermano. Hay respuestas que son inmediatas y hay respuestas que demoran. A la primera nos vamos. Ya, chaval, ah, no. Dios no me quiere, ya no, ya no. Y no insistimos. No somos como esta mujer. Oye, esta mujer es un ejemplo. Cananea. Cananea. No era del pueblo. Todos los ejemplos. Mujer samaritana, cananea, el centurión. Gente que no era del pueblo de Dios. A mí me llama la atención eso. Y cuando Él venga, hallará fe. Él va a venir a buscar fe, hermano, a la tierra. Va a venir a buscar fe. Jesucristo andaba buscando la fe, porque cuando dijo al centurión, ni en Israel he hallado tanta fe, andaba buscando la fe. Y en una ciudad eran tan incrédulos que se fue. Hizo un par de milagros, dice Marcos capítulo 6, por causa de la incredulidad. Y el Señor estaba sorprendido de la incredulidad de esa gente. La niña no tenía un dolor de cabeza ni un resfrío, no. Era atormentada por un demonio. Tuvo el discernimiento. Por eso que le llamó la atención al Señor. Dijo, ah, esta mujer es distinta. Entonces, pero no le respondía. Como que no la pescaba, no, no, no. Y la mujer insistía, insistía, insistía, insistía. La mujer que tenía flujo de sangre, hermano, 12 años. 12 años. En Israel había una ley que la mujer, cuando estaba en su periodo menstrual, era considerada inmunda y tenía que ser sacada y ser purificada. Y donde ella se sentaba, nadie se podía sentar porque se hacía inmundo con ella. Imagínate, esta mujer con flujo de sangre tiene la valentía de ir y de tocar al Señor. Y para abrirse paso tocó 1, 2, 3, 4, 19, 20. Jesús tocó. No podía tocar a ningún hombre. Y el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dijeron, es que te aprietan. No, no. Yo pregunté, ¿quién me tocó? ¿No entiendes lo que estoy preguntando? ¿Quién me tocó? Y cuando el Señor dijo, ¿quién me tocó? Fuerte. Ahí la mujer dijo, fui yo, Señor. Y dice que con temor le confesó todo, porque había una ley. La ley le decía, si lo tocas, te apedramos. La fe le dijo, si lo tocas, te sanas. Después resuelvo lo otro. Pero la fe le dijo, tócalo y vas a ser sanada. Y cuando tocó el borde del manto, ¡pum! Pero tuvo valentía, la fe tiene valentía. La fe, hermano, hay que ser valiente. Si no es que yo tenga fe, no, es que tienes que tener valentía para poder ejercer la fe. Si a nosotros nos enseñaron a meternos en problemas, pero no a salir de los problemas con fe, con sabiduría, con entendimiento, no, como locos, peleando, discutiendo y desacreditándonos. Eso no es fe, hermano. Eso es mundo, es carne. ¿Ah? Pero qué distinto es cuando yo veo un problema y oro a Dios. Señor, mire, este hermano está en problema, yo oro para que tú. Es distinto. Entonces, hermano, es importante, hermano, la fe, Dios te roba. Yo te pregunto, yo siempre digo, Señor, la fe que tenías cuando me convertí, yo me acuerdo de la fe cuando nos convertimos, era capaz de ir a la China predicando al Señor. hoy día con suerte voy a la esquina. Y es la misma fe, po. La hemos perdido, no la hemos cuidado. Por eso que el Señor dijo, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo venga, ¿hallaré la fe en ti? Entonces,